Hoy está con nosotros Natalia Parodi, es actriz, presentadora de televisión, tiene además una sección fija en la revista dominical del comercio y le expresamos nuestra complacencia de tenerla en esta ocasión. Y vamos a conversar sobre temas que, bueno, yo he conversado de estos temas con muchos otros invitados y son temas inagotables, ¿no? El tema en general del amor y particularmente el tema de la pareja. Bueno, someto a tu consideración algo que es muy amplio, pero que conviene aclarar, ¿no? Y se refiere a la obligatoriedad del amor. Yo recuerdo una cita del filósofo Kant que decía: yo no puedo amar porque quiera hacerlo, ni mucho menos porque deba hacerlo. Porque el amor no está sujeto, decía Kant, a la voluntad, sino que es un asunto concerniente a los sentimientos. Por lo tanto, no existe el deber de amar. Ahora, una afirmación como esta va exactamente en sentido contrario de la afirmación cristiana y fundamental, ¿no?, del nuevo mandamiento, ¿no?, y de la virtud teologal de la caridad, ¿no? Entonces, por lo menos ahí en teoría hay todo un problema. Pero la pregunta concreta es si tú crees que tenemos el deber de amar. No, para nada. Sí creo que tenemos la necesidad de amar. A mí me parece imposible. Habrá los que puedan prescindir de eso, pero yo no me puedo imaginar la vida sin amar. O sea, no solo sin recibir amor, pero sobre todo sin no sentir eso por alguien, ¿no? Pero el deber, no solamente no me parece que tenemos la obligación, sino más me parece que no funciona. No se puede obligar a sentir nada. Ahora, en la concepción cristiana, el amor no tiene por qué ser correspondido. O sea, por ejemplo, el amor al necesitado, el amor al que no tiene techo en alimento, tú no puedes esperar la gratitud del otro. O sea, en la relación de pareja, casi uno inevitablemente piensa en la reciprocidad. Pero en la concepción cristiana no es así. Pero mira, la concepción cristiana... es la de la civilización cristiana. Por ejemplo, imagínate la Madre Teresa. Por ejemplo, la Madre Teresa jamás, y ella lo decía, jamás esperó, ¿no?, de los leprosos y de tantos otros enfermos que le agradecieran. Yo no aspiro a ser la Madre Teresa. No, digo, pero ¿no? Es la representación del amor cristiano. Pero yo creo que eso es compasión, es otra cosa. El amor, quizás el amor de madre sea un poco más parecido a lo que tú hablas. Una cosa más desprendida. Pero el amor de pareja es imposible que sea incondicional. O sea, yo creo que necesita ser mutuo. Si no, se desmorona. O sea, eso no es una relación. En todo caso, puedes amar sin tener una relación. Un amor imposible, qué sé yo. Pero para sostener una relación con amor, tiene que ser mutuo. O sea, tú lo que quieres decir es que tiene que ser recíproco, ¿no? Te digo esto porque... Sí, no tiene que ser el mismo tipo de amor, porque todas las personas somos distintas y amamos diferente y demostramos diferente, ¿no? Eso sí creo que es difícil de aprender. Aprender a recibir lo que el otro te puede dar. O aprender a darle al otro lo que el otro necesita, no lo que a ti te da la gana de darle, ¿no? O sea, leerse mutuamente, pero es un crecimiento compartido. Es lo que entiendo yo. Claro. Ahora, yo recuerdo, porque creo que se conexiona con esto, y es un legado de las cortes de amor y de los trovadores, ¿no?, del siglo XII, ¿no? Porque desde ahí nos viene lo que se ha llamado el amor-pasión, ¿no? Que es lo que se ha mantenido durante muchísimo tiempo en Occidente, ¿no? Imagínate, es el siglo XIX, es el siglo romántico, ¿no? Es el siglo del amor-pasión, ¿no? Y además el siglo también de la mujer, porque nunca, digamos, se le tributó todos los honores y toda la pleitesía a la mujer como en ese siglo, ¿no? Es decir, eso es único, ¿no? Bueno, no sé si has leído el libro de Rosa Montero, que se llama Pasiones, pero Rosa Montero sostiene que este amor pasión, que este amor pasional, ¿no? Esta turbulencia, etcétera, es en una grandísima medida una ilusión y que tiene, dice ella, vocación de fracaso, porque nunca se cumple. Y, sin embargo, se persiste en un supuesto cumplimiento que de hecho no ocurre, ¿no? Uh-huh. Me parece que en los últimos 30 años o poco más o menos, sobre todo ya con el advenimiento de la sociedad informática y la era digital, el amor pasión, así entendido, digamos, a la manera en que lo entendían los románticos, ha disminuido notoriamente, ¿no? Me parece que sí. Además, porque la situación de las mujeres también es distinta. Pero hay muchísima gente que sigue creyendo en ello, y entonces la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Cuáles son tus consideraciones sobre este amor pasión? Mira, yo de la gente a mi alrededor, no siempre es el punto de partida, pero sí creo que es como que la mayoría siente eso al comienzo. Hay gente que prefiere ir con calma, paso a paso, gente generalmente más tranquila, menos intensa, pero yo sí creo que la pasión es esto está muy relacionado con el enamoramiento, ¿eh? Claro, o sea, claro, pero me parece bien como punto de partida. Lo que yo creo que está destinado al fracaso es pretender que eso se mantenga por 50 años. O sea, creo que sirve para cocinar lo que viene y tiene que pasarse a otra etapa. Y no creo que desaparezca, creo que baja, se desinflama, digamos, ¿no? Pero, o sea, cero pasión, también creo que es una pareja que probablemente se conviertan en amigos, ¿no? Que bien podrían elegir convivir así o separarse. Pero eso parece más lógico, porque de todos los estímulos, el estímulo erótico es el que se desgasta más fácilmente y con mayor prontitud, ¿no? Pero a ver, pero el erotismo es súper complejo. No, me refiero al estímulo concreto. Sí, pero el estímulo se puede abrir, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, Gianfranco Obrero, con quien yo trabajo, tiene este chiste que repite algunas veces, que dice, no importa dónde abras el apetito con tal de que comas en casa, ¿no? Uh-huh. Eso es una manera de decir, bueno, tú puedes sentirte estimulado y soportar que tú o tu pareja se estimulen en diferentes lugares, pero eso puede enriquecer a la pareja también. Si es que de novedad se trata, si es que hay una necesidad de eso, porque también no puedes actuar todos tus impulsos, ¿no? Hay eso, como esa frase de ten cuidado con lo que desees que se te puede cumplir, puede ser. Incluso he leído que algunas personas, después de, por ejemplo, ver pornografía y masturbarse, se sienten horrible. Incluso sin tener pareja. O sea, hay como una sensación de esta excitación que obnubila el pensamiento, se lleva a cabo y luego genera un vacío, un malestar. Pero ahí sí una corrección. Ese malestar y ese vacío por haberse masturbado, eso sí tiene un inicio histórico, ¿no? O sea, eso sí yo lo he estudiado detenidamente, tengo un amplio trabajo al respecto, y ese es un fenómeno del siglo XVIII, ¿no? O sea, antes no hubo eso. No ocurría. ¿No? Entonces, bueno, tampoco había pornografía, o sí había. Censo estricto, no, pues. Claro, la pornografía es también un fenómeno que no tiene tanta antigüedad, digamos, en este sentido moderno, ¿no? Porque la palabra sí es, pues, una palabra que no viene de la antigüedad clásica, Pero digamos, a lo que yo voy es a la satisfacción del inmediata, el placer, ¿no? Eso, dejar un vínculo, una relación, por satisfacer eso. No, pero ahí hay una, perdón, me parece que ahí hay un error porque se está comparando, digamos, la sexualidad relacional con un hecho aislado y solitario, ¿no? O sea, uno puede comparar, yo siempre lo he dicho, ¿no? El amor de una pareja africana con el amor de una pareja norteamericana, ¿no? Pero no puede comparar pues la masturbación de un moreno de Nigeria con la masturbación de un gringo en Miami, ¿no? Bueno, yo no tengo información sobre todas esas personas. No, pero me refiero, una cosa es la relación y otra cosa es una sexualidad no relacional, o sea. Sí, pero a lo que voy es a la búsqueda de la sensación, ¿no? Y eso se puede conversar en pareja y si es que hay una apertura, creo yo, a entender lo que el otro necesita, se puede establecer un vínculo, una conexión que sostenga más la relación que lo que la divida. Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos.